amigos. Vamos a ver el sol brillar sobre esas nubes oscuras. Vamos y tomar el camino que nos lleva al paraíso. Como que se piensa, vos lo vas.